novia médica, biónica, sádica y erótica, bailando se pone histérica, pálida, trémula y colérica. Cuando le doy un beso, dice qué bueno es eso, repíteme otro de eso, mira qué rico es eso. Loca, ajá. Y dice tócame una, ajá. Y luego tócame otra.